Ejercicio 6. Escucha la información acerca de lo que servirán de comer en el banquete de bodas de Paula y Saúl. Marca con una palomita los alimentos elegidos. Muy bien, Paula y Saúl. El menú que eligieron me parece estupendo. Voy a leerlo para confirmar. De entrada habrá torre de jitomate. Como primer plato, crema de cilantro. Como segundo plato se servirá robalo a las hierbas y de postre tendrán dos opciones, profiteroles con helado de vainilla o canasta con helado de guanábana. Las bebidas que se pondrán en cada mesa serán tequila, whisky y vino blanco, ¿de acuerdo? Ajá.